Ya comienza Solo Ciudad por AM690, K24 en radio. Conducción, Norberto Padilla. Producción general, Carlos Pampillón. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires. Yo me quedo por acá. Alucinante. Así comenzamos Solo Ciudad, una propuesta cultural, informativa y de opinión para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alucinante, el empedrado de la City porteña, pantartonero con su carro oxidado, fileteado por atrás. De esta manera comenzamos una nueva entrega de Solo Ciudad. Junto a Norberto Padilla, la información de toda la ciudad de Buenos Aires. Notas, entrevistas y entretenimiento para todos ustedes. Presentamos los temas del programa. Coronavirus. Anuncios y cuadro de situación en la conferencia de prensa del último viernes 28 por el jefe de gobierno Enrique Rodríguez Larreta. Hoy en nuestra entrevista, Marian Peco, la editora del periódico VAS, de la Asociación de Revistas Culturales Independientes, y la crisis que vive esta industria atravesada por la pandemia. En la cartelera artística, un recorrido por las actividades virtuales de la ciudad de Buenos Aires. Y en la biografía, Víctor Heredia. Cantautor, poeta, escritor y trovador argentino nacido en nuestra ciudad. Volverás a brillar, Buenos Aires, bandoneón, obelisco y grisel. Entrevistas en Solo Ciudad. Estamos en comunicación y agradecemos que nos haya recibido en AM690, K24 en radio, con Marian Pécora, editora del periódico VAS. Forma parte de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Marian, muchas gracias por recibirnos en AM690, K24 en radio y dialogar con nosotros, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Bueno, Marian, contanos cómo es este tema de que, bueno, obviamente, por la pandemia de coronavirus, sabemos la situación crítica de todos los sectores, y en este caso en particular de las revistas culturales independientes de Argentina. Contanos la temática. Bueno, te cuento un poquito el censo. El censo nosotros lo hacemos desde, como decís vos, desde 2012, hasta ahora lo venimos haciendo continuamente. Este censo corresponde al año 2019. Bueno, en este, es una radiografía de lo que pasó en 2019 y después hicimos un nuevo estudio durante la pandemia que arrojó también datos también bastante preocupantes. El censo de 2019 registró una caída de un 30% de los trabajadores de revistas culturales en un año. Hubo una caída muy importante de las revistas porque, bueno, estábamos, la crisis del 2019 nos signó en cuanto a lo que fue la hiperinflación y las políticas neoliberales que fue aplicando el macrismo constantemente en 4 años y fue horadando todo lo que es el trabajo cultural en distintos aspectos, incluso en el Incluso en los trabajadores de prensa, hubo muchísimos trabajadores de prensa despedidos, ¿no? De trabajadores de medios, digamos, monopólicos, que fueron despedidos, que encontraron a lo mejor un nicho de trabajo en las revistas culturales, un nicho de trabajo que a través de colaboraciones en distintas revistas podían conseguir un sustento. Bueno, todo esto a medida que fue pasando el tiempo y que la hiperinflación la hiperinflación venía horadando todo nuestro trabajo, también fue cayendo este tipo de colaboraciones. Así que bueno, el censo es esa radiografía donde señala cómo las revistas culturales fueron cayendo en estos últimos años. Es muy preocupante. La situación en este momento sigue siendo preocupante. En los meses de pandemia, 8 de cada 10 revistas solamente pudieron salir a la calle. Ah, bueno, esa era la consulta que te iba a hacer, porque esta información del censo se llevó a cabo con 78 revistas. Veo aquí que completaron todos los campos del estudio, pero al día de hoy hay 102 revistas registradas, y esa era mi duda. ¿Realmente esas 102 revistas registradas siguen saliendo? ¿Vieron? ¿Están todas publicándose o hay una problemática acerca de que algunas de ellas no pueden estar trabajando? En realidad las revistas sí, siguen saliendo, pero de forma digital, por ejemplo. No han podido ir a imprenta, uh-huh. Bueno, por razones obvias, no han podido imprimir. Y bueno, eso es un poco, también es lo que nos saca de la calle, que es el lugar común de las revistas culturales, ¿no? Pero bueno, esperamos que cuando se levante la pandemia haya políticas hacia el sector que es lo que estamos reclamando siempre, políticas orientadas al sector, que nos contemplen y que realmente nos den un apoyo importante, cosa que hasta ahora no hemos conseguido. Con respecto a las revistas censadas, el censo es anual, se cierra uh-huh. en noviembre de cada año, o sea que muchas veces las revistas que son asociadas de Aresia porque se olvidaron, porque no pudieron o porque no llegaron a tiempo, no llegaron a censarse, pero siempre el universo de revistas culturales ronda entre las 120, 150 y hemos llegado a tener 300 revistas asociadas en Aresia. En los 7 censos veía suman 530 las revistas registradas ya, ¿no? Sí, tal cual, que son eso vendría a ser el piso que tenemos. O sea, siempre ha habido una cantidad de revistas que se censan anualmente y en el censo, o sea, digamos, en el total, si sumamos en 7 censos, 530 revistas registradas. Con un promedio de trabajadores que en este último año subió a 10 trabajadores por cada revista, en las revistas obviamente que son más fuertes o están mejor constituidas, ¿no? También tenemos trabajadores full time, o sea, trabajadores que pueden vivir de lo que produce la revista, o sea, que no tienen que buscar un ingreso extra. Hay un 18% que se mantiene con trabajadores full time. Pero también hemos notado una disminución de la cantidad de revistas que en algunas provincias que siempre habían sido, por ejemplo, el noroeste, que había tenido en una época bastantes revistas asociadas a Aresia, muchas revistas dejaron de producirse. Bueno, eso también explica el fenómeno que tenemos dentro del censo, que lo venimos, es una constante, donde la mayoría de las revistas culturales tienen un asiento en CABA y en AMBA. Uh-huh. O sea, y esto también de una forma es un tema de estudio, ¿no? Porque lo que refleja en sí es que tenemos un país macrocéfalo y que desgraciadamente la producción, a lo mejor cultural, siempre fue más incentivada en la ciudad de Buenos Aires y en la zona del AMBA que en el resto de las provincias. Además que tengamos en cuenta que muchas veces las provincias no implementan ningún tipo de política cultural de fomento a este tipo de producciones. Entonces, bueno, yo creo que el fenómeno de por qué hay más revistas en Ciudad de Buenos Aires y AMBA no se explica por otra razón que por la misma razón de que todos entendemos que estamos en un país que es nos guste o no, es macrocéfalo, ¿no? Donde todo, sí, todo termina en Capital Federal. Sí, y yo observaba que el hecho de que solo el 16% de las ediciones de papel pudieron publicarse en abril y mayo, entre las principales razones informadas fueron la merma de ingresos por la caída de publicidades. Entonces, uno de los temas importantes para ustedes es la ausencia de una regulación específica para la distribución de la publicidad oficial, que también discrimina al sector, ¿no? Veo. Arecia, claro, tal cual. Arecia viene bregando desde 2012 por la sanción y de una ley de fomento a la producción cultural independiente y autogestiva, ¿no? Nosotros tuvimos dos presentaciones en el Congreso de la Nación, que lo hizo el diputado Jorge Rivas. Desgraciadamente ninguno de los dos proyectos fue tratado. Ahora estamos también trabajando con distintas organizaciones de la comunicación popular para trabajar en una ley de pauta. Lo que pedimos no es nada que no esté escrito, que no esté hecho, porque en realidad lo que estamos pidiendo es de que haya una pauta oficial equitativa y acorde con lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que otorga un 33%, considera un 33%, a los medios que son autogestivos o los medios comunitarios o los medios sociales o sin fines de lucro, como los llaman en la ley. Nosotros tuvimos una reunión con la Coalición por una Comunicación Democrática, estuvimos trabajando en 2016 y conseguimos que las revistas culturales sean introducidas en lo que se llaman los 21 puntos por una comunicación democrática, que considera a la comunicación como un derecho humano y también incluye dentro de lo que es la comunicación democrática y dentro del ámbito de los servicios, del espectro de los servicios de comunicación, digamos, sin fines de lucro, como lo denominan ellos, que es el 33%, a las revistas culturales. Y bueno, y lo que exigimos es que haya políticas públicas para este sector, porque si no seguimos en el parámetro de la meritocracia, los grandes medios reciben publicidades millonarias, mientras que los medios que somos comunitarios o que somos territoriales no recibimos nada o recibimos una pauta que realmente es miserable, o sea, no nos alcanza para nada. Nosotros, bueno, no sé si querés hacerme otra pregunta o... Sí, vamos a recordarles a los oyentes de AM690 K24 en radio que estamos dialogando con Marian Pécora, editora del periódico VAS. Forma parte de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina y, bueno, nos está relatando acerca de esta crítica situación que están viviendo las revistas culturales independientes de Argentina. Continúa la crisis, bueno, obviamente con esta pandemia de coronavirus que afecta distintos sectores y el sector de la cultura y, en este caso, con respecto a las revistas culturales independientes que hacen tanto, ¿no? Son esas revistas zonales que informan de cada barrio, de cada localidad. Es una tarea social muy importante que realizan estos medios, ¿no, Marian? Sí, es lo que te decía yo antes, es un trabajo territorial, por un lado. Hay revistas que tienen meramente un trabajo territorial, hay en general todas las revistas tienen un trabajo territorial y también son un espacio de reflexión las revistas culturales, son el espacio donde se genera o se fomenta el pensamiento crítico. O sea, a veces estamos tan invadidos con el tema de, con tanta información que recibimos de las redes sociales, de la televisión, de los medios cotidianos, que un poco nos saturamos de la información, una sobreinformación. No hay un espacio ni un lugar donde vos puedas analizar esa información, y ese espacio y ese lugar te lo están dando hoy por hoy las revistas culturales, que a lo mejor toman un tema y lo analizan a profundidad. Y yo creo que eso es muy importante, porque el pensamiento crítico no se puede perder. Así que bueno, eso es lo que nosotros estamos comentando y es lo que queremos y donde queremos apuntar siempre. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir con respecto a, van a tener próximas reuniones con funcionarios políticos? Contanos un poquito qué próximos pasos van a seguir a través de Aresia entonces. Bueno, te cuento un poquito cómo es la historia de la pauta oficial con Aresia. Nosotros desde Aresia en 2013 hicimos un convenio con el gobierno de Cristina Kirchner, en el cual se nos otorgaba a las revistas culturales una pauta compensatoria respecto a todos los beneficios que recibían los medios corporativos o los medios monopólicos de comunicación, mientras que las revistas culturales estábamos realmente siendo castigadas, hostigadas permanentemente, ya sea desde la distribución de las revistas, de la puesta en kiosco de la revista, hasta las formas de edición, hasta la forma tributaria. Bueno, esa pauta compensatoria la seguimos manteniendo 2013, 2014, 2015. En 2016 nos sentamos a negociar con el gobierno macrista. Aunque parezca mentira, la mantuvo con sus, obviamente que bajó muchísimo los montos, o sea, en vez de hacer un monto equitativo, al contrario, nos bajó muchísimo los montos, pero se siguió manteniendo la pauta. Hasta el 2019, cuando ellos pierden las PASO en agosto, que cortan todo, dejan de pagarnos a nosotros, o sea que la gestión actual heredó una deuda inmensa de publicidad que no había sido pagada por la gestión macrista. Más o menos te digo un número aproximado, Aresia tenía una deuda con la pauta oficial, el Estado tenía una deuda con Aresia de más o menos 3 millones de pesos. Esta gestión la estuvo pagando, la pagó, pero lo que no podemos llegar a negociar con esta gestión es que entiendan el criterio de por el cual nosotros habíamos hecho ese convenio en 2013 con el gobierno de Cristina Kirchner, y es muy difícil que ellos entiendan que nosotros también somos sujetos de derecho y necesitamos políticas de Estado que sean acordes también a nuestros medios y al trabajo que estamos haciendo. Entonces, nos cuesta mucho discutir el tema de pauta, y bueno, sí sabemos que han estado otorgando pauta a radios comunitarias, cosa que antes no se habían hecho, pero sí lo que necesitamos es una política concreta para nuestro sector, que no es el sector de los grandes medios, ni es el sector de los medios monopólicos, sino que es el sector, como decías vos, del trabajo territorial, del trabajo día a día, de la comunicación que va muy, muy cercana a la gente. Muy bien, entonces, esperemos que tengan una respuesta con respecto a esto y se vaya resolviendo el problema del sector, de esta crisis de las revistas culturales independientes de Argentina, que hacen tanto por la comunidad realmente, ¿no? Que nos invitan a reflexionar, y que muchos de esos medios son... Muchas veces uno los lee, los periódicos zonales o las revistas culturales zonales, y son tan interesantes, se encuentran tantas particularidades, ¿no? O curiosidades de cada barrio, de cada localidad, si son provinciales, que realmente hacen mucho por la comunidad, y bueno, esperemos que vayan pudiendo resolver la crisis, ¿no? La problemática que los aqueja, Marian. Sí, Nosotros también esperamos eso, esperamos que entiendan de que lo importante es la pluralidad de voces, que la democracia se sostiene a partir de la pluralidad de voces, y que bueno, y que queremos seguir adelante y seguir siendo lo que somos, medios culturales, medios autogestivos y medios que están trabajando siempre en el territorio. Bueno, agradecemos mucho tu contacto con AM690 K24 en radio. Te volveremos a contactar seguramente en algún momento para saber cómo continúa la situación de las revistas culturales independientes a través de todo lo que hace Aresia. Y bueno, y agradecemos tu diálogo con la 690, ¿eh? Le agradecemos a ustedes y bueno, adelante, estamos hermanados en la tarea, así que bueno, adelante. Gracias. Gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes. Alucinante. El empedrado de la City porteña, pan cartonero con su carro oxidado, fileteado por atrás. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Alucinante. Cartelera Artística de Buenos Aires, en Solo Ciudad. Lanzamiento de la edición online de talleres artísticos inclusivos y gratuitos para niños y jóvenes. De acuerdo a lo que nos informa la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a contarles sobre el lanzamiento de la edición online de talleres artísticos inclusivos y gratuitos para niños y jóvenes. Frente al aislamiento y el distanciamiento, mantenemos nuestro compromiso acercándonos a las familias de manera creativa. Por eso, bajo la modalidad virtual, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, se desarrollarán las clases de fotografía, cine expandido, dibujo, pintura y música, con el objetivo de crear espacios de inclusión social y cultural mediante la expresión artística. ASDRA lleva a cabo por quinto año consecutivo los talleres artísticos inclusivos. Frente al aislamiento y cuidándonos entre todos, implementaremos la modalidad virtual para desarrollar las clases de fotografía, cine expandido, dibujo, pintura y música, dictados por un equipo de profesores asistentes que, además de ser artistas, cuentan con trayectoria pedagógica. Los talleres se realizarán durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Pensamos la educación como proceso de desarrollo de habilidades que deben buscar integrar al ser humano en su entorno social, brindándole herramientas que permitan la socialización, la expresión personal y la reflexión. Por tal motivo, el proyecto Arte ASDRA convoca a participar a niños y jóvenes sin distinción social. Las inscripciones son abiertas y gratuitas. Declarados de interés cultural por el régimen de promoción cultural, mecenazgo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los talleres son un área indispensable para la creatividad, el establecimiento de los vínculos entre las personas con y sin discapacidades. Fotografía con Matías Tisera, miércoles de septiembre a las 17 horas, niños y jóvenes de 10 años o más. Cine expandido con Manu Reyes, viernes de septiembre, 17 horas, para niños y jóvenes de todas las edades. Dibujo con Pablo Sicarello, miércoles de octubre, 17 horas, para niños y jóvenes de todas las edades. Pintura con Valeria Traversa, viernes 10 de octubre, a las 17 horas, también para niños y jóvenes de todas las edades. Música con Alan Curtis, los viernes de noviembre a las 17 horas, también para niños y jóvenes de todas las edades. Las inscripciones se realizan en el siguiente formulario que pueden encontrar en la página de la Ciudad de Buenos Aires. Música. Talleres en red, teatro, clase para personas mayores. El programa cultural en barrio se transforma en talleres de red para que puedas seguir aprendiendo desde casa. En la primera clase experimentaremos con gestos para que nuestra cara se visualice en diferentes sentimientos: amor, odio, desconfianza, tristeza, preocupación. En la segunda clase vas a aprender un ejercicio de observación de animales y cómo llevar lo observado al cuerpo. En la tercera clase vas a aprender un ejercicio para trabajar la imaginación con elementos que tengas en tu casa. Podés encontrar las clases de teatro en YouTube, Cultura Barrios, / Talleres en Red, Teatro Clase, # 2 para personas mayores. Ahora la conferencia de prensa del jefe de gobierno, Enrique Rodríguez Larreta, y cómo seguimos en la ciudad con el tema del coronavirus y temas de interés de la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y por ayudarnos, como siempre le agradezco a los medios de comunicación, a difundir todas las medidas que vamos tomando para enfrentar el coronavirus. Muy importante su rol y la colaboración que nos están dando. Hoy al mediodía tuvimos una larga reunión de trabajo con el presidente de la Nación, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ante lo cual quiero reafirmar lo importante que es que trabajemos en conjunto y en forma coordinada. Lo hicimos desde el primer día y lo vamos a seguir haciendo porque es mi convicción de que es la mejor manera de cuidar a nuestra gente. Es un tiempo que sabemos de mucha angustia e incertidumbre, que se ha hecho largo, donde estamos aprendiendo a convivir con el virus. Por eso yo le quiero agradecer especialmente a todos aquellos que no han podido, todavía no pueden trabajar, aquellas familias con chicos, que no, los chicos no van a la escuela, algo tan importante como la educación, aquellos que no pueden o no podemos ver a nuestros seres queridos, y un especial agradecimiento a todo el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que está haciendo un esfuerzo enorme, a todo el sistema de seguridad, a nuestros asistentes sociales. Gracias a ese compromiso de todos, es que en forma gradual y muy cuidada estamos recuperando las libertades que la pandemia ha restringido en el mundo entero. Como siempre hago, voy a empezar con los datos. En la última conferencia de prensa les dije que, tomando de ese día para atrás, las dos semanas anteriores, los casos en la ciudad venían estabilizados en un promedio aproximado de 1.100 casos. Hoy, dos semanas después, el promedio sigue siendo 1.100 casos, si tomamos promedio de 7 días móviles. Eso significa que podemos tener un día con 1.500 casos, como tuvimos, días de 800, pero el promedio está en eso, está estabilizado, ahora estabilizado en un nivel alto de casos, que es lo que nos preocupa. Por eso es que tenemos que seguir trabajando, cuidándonos con mucha responsabilidad. Pero insisto en la importancia de mirar la tendencia, porque esa misma estabilidad es la que verificamos en otros datos con los cuales seguimos la pandemia. La tasa de contagiosidad, o el famoso R, viene ya con varias semanas alrededor de 1, incluso estuvo un poquito por abajo, pero digamos en un promedio de 1. Dato fundamental, que es la ocupación de camas de terapia intensiva, hoy está en el 60% en la Ciudad de Buenos Aires. También estable o incluso un poco abajo de lo que fue en la conferencia de prensa anterior. Y esta estabilidad es un dato que, por un lado, nos preocupa, porque es una estabilidad en nivel alto, pero por otro lado es un dato alentador, porque la hemos podido mantener a pesar de que se han ido sumando en forma progresiva y cuidada actividades y completando otras que ya estaban funcionando. Hoy en la ciudad está funcionando el 100% de los locales comerciales a la calle, el 100% de los trabajadores en la industria, todas las actividades profesionales, están habilitados los deportes al aire libre individuales, la gente puede hacer ejercicio y los chicos pueden salir todos los días. Todos estos pasos que dimos significan un gran desafío y una gran responsabilidad para todos, ¿no? Ponen a prueba nuestra responsabilidad, nuestra solidaridad social, porque son actividades que podemos mantener, como dijimos siempre, en tanto y en cuanto todos nos cuidemos y mantengamos estable la cantidad de casos. La realidad es que la mayoría de la gente en la ciudad se sigue cuidando. Sigue siendo muy raro ver a alguien sin tapaboca, la gente esperando en las afuera en los comercios, cada uno a 2 metros de distancia, las familias que salen los fines de semana con los chicos. Realmente el nivel de cuidado, en términos generales, hablando siempre, la verdad que es digno de agradecer. Como dije, solo vamos a poder mantener estas actividades de nuestro plan integral gradual de puesta en marcha en la medida que cumplamos, que sigamos cumpliendo, porque el nivel de casos sigue siendo alto. Para poder mantener estabilidad y trabajar todos, hacer un esfuerzo por bajarlo, estamos llevando adelante una estrategia sanitaria inteligente basada en 3 pilares. Primero, el testeo proactivo y preventivo. Segundo, el aislamiento inmediato de los contagiados. Y tercero, el seguimiento de los contactos estrechos de esos contagiados. Todo esto lo hacemos en el marco del plan Detectar, que estamos trabajando en equipo con el Gobierno Nacional desde el primer día. Empezamos hace 2 meses y medio, más o menos, en los barrios populares, donde tuvimos un brote muy fuerte, inicialmente en el 31. A partir de una presencia muy fuerte del Detectar, se controló, los casos bajaron en todos los barrios populares, y hoy ya estamos con el Detectar en 37 barrios de la ciudad. En cada uno de estos encuentros seguimos sumando. Lo que hacemos es, de cada caso contagiado confirmado, identificamos con quién estuvo en contacto estrecho los últimos días y los monitoreamos para evaluar si hacen síntomas. Los llamamos por teléfono todos los días, por teléfono y por WhatsApp, 2 veces. Si hacen síntomas, los vamos a buscar a la casa para testearlos. Y si el testeo da positivo, se los aísla. Ya han pasado más de 50.000 personas al día de hoy por los hoteles donde aislamos aquellos casos que son contagios leves. Desde hace un par de semanas sumamos también el testeo a todos los convivientes de los contagiados, hagan o no síntomas, o sea, aun cuando sean asintomáticos, porque obviamente en ese caso el riesgo de un conviviente es alto de contagio, ¿no? Con todo esto, lo que vamos haciendo es cortando la cadena de contagios, reduciendo el riesgo que alguien contagiado contagie a otra persona. Y seguimos cuidando a los que nos cuidan, que son casos sensibles. Todo el sistema médico y todos los trabajadores de los geriátricos se los testea una vez por semana. Son más o menos 50.000 personas que todas las semanas pasan por el testeo para poder aislar en forma rápida aquellos casos contagiados. Lo mismo estamos haciendo con los agentes de tránsito, con la policía. Y gracias a esto también logramos bajar la curva de contagio en los geriátricos, que hace alrededor de 2 meses era realmente una situación más complicada. Hoy el desafío que tenemos es consolidar estos pasos que hemos dado a este momento, ¿no? Y completar con mucho cuidado y precaución algunas actividades que hoy ya están funcionando. En nuestro plan gradual e integral de puesta en marcha han visto que siempre le hemos dado prioridad a aquellas actividades al aire libre. Porque obviamente cero riesgo de contagio no existe, pero está probado en el mundo que el riesgo de contagio al aire libre es mucho menor que en las actividades cerradas. Por eso es que a la actividad gastronómica, que ya hoy da el servicio de delivery o el llamado takeaway, a partir del lunes les vamos a ir sumando un servicio más, que es que puedan tener mesas en la calle. Empezamos en forma muy gradual y cuidada con aquellos locales que ya tenían aprobado el tener mesas en la calle antes de la pandemia. Cada uno de estos locales va a tener que presentar una propuesta de distribución de las mesas, para garantizar de que se mantengan las distancias. Entonces vamos a evaluar una por una, las pueden mandar a través del 147 o del sitio del gobierno de la ciudad, en la sección trámites a distancia, vamos a tener un equipo que evalúe una por una a ver si estas propuestas mantienen la distancia que nosotros les pedimos. Además de eso, van a tener que seguir un protocolo muy estricto en términos de que la gente use el tapabocas, obviamente, mientras nos está consumiendo, la cantidad máxima de personas por mesa, todo el tema de la higienización de los platos, de los cubiertos. Todo esto en forma gradual y cuidada, que por supuesto, como el resto de las actividades, vamos a poder mantenerla en la medida que todos cumplan, ¿no? Y cada uno de los locales va a ser responsable de cumplir y hacer cumplir con estas pautas. Además, vamos a darles más espacio público para las mesas, en algunos casos con más espacios de vereda, en otros ganando lugar a la calle, cortando algunos carriles, en otros casos en espacios públicos, aquellos que estén cerca de plazas, cosa de, al tener más espacio, poder garantizar el distanciamiento. Yo sé que es un sector que viene realmente con mucha angustia, muchos meses de no poder trabajar. Es uno de los pilares en la ciudad de Buenos Aires, es el sector gastronómico en todas sus formas. Por eso, además de esta noticia, esta semana la legislatura aprobó una ley que los exime de ingresos brutos por 6 meses. Como les dije, tenemos que trabajar juntos para poder dar este paso en forma muy cuidada y así poder mantenerlo. Otro sector importante en la ciudad es el de la construcción, en el cual también apuntamos que vaya gradualmente retomando la actividad. Nos vamos a reunir la semana que viene con la Cámara de la Construcción, con la UOCRA, para evaluar junto cuáles son las medidas necesarias. Ya tenemos un primer borrador del protocolo con el que funcionaría y también lo haríamos en forma muy gradual, empezando por las obras más grandes, mayores a 5.000 metros cuadrados, o aquellas obras que están por terminar, que le faltan 90 días o menos para terminar. Siempre todo bajo estrictos protocolos y sin el uso del transporte público. O sea, las empresas constructoras tienen que procurar el transporte de sus trabajadores. Porque la construcción es un rubro que genera muchísimo trabajo, tanto para los trabajadores directos, para todos sus contratistas, la industria de los materiales, plomería, mucho trabajo. Por eso, en este sector también esta semana se aprobó en la legislatura todo un paquete de medidas de promoción a la construcción en la Ciudad de Buenos Aires, para reactivar el sector lo mejor posible y que genere puestos de trabajo. En este momento tan difícil para todos, somos conscientes que el acompañamiento espiritual representa un alivio para muchísimas personas de fe. Por eso estamos trabajando con los principales referentes de cada uno de los cultos en la Ciudad de Buenos Aires para diseñar protocolos que les permitan la realización de algunas celebraciones, obviamente con capacidad limitada. Esto lo vamos a transformar en un protocolo que le vamos a elevar al gobierno nacional. Ahora, la cara más triste de esta pandemia, sin duda, son las personas que fallecieron y sus familias que no pudieron despedirlas. Esta situación nos preocupa mucho, es muy, muy dolorosa. Por eso, esta semana en la legislatura se aprobó una ley llamada del último adiós, para que puedan despedirlos de manera segura, cuidada, pero que puedan despedirlos. Nos parece muy importante para las familias. Yo quiero agradecer mucho, esto se aprobó el jueves en la legislatura, quiero aprovechar para agradecer mucho a Lilita Carrió, a Facundo Del Gaiso, que impulsaron este proyecto, que trabajaron todos los legisladores. En esta misma línea, es que a partir de esta semana se dispuso la reapertura de los cementerios para visitas, obviamente con cuidado, con protocolos y con una cantidad limitada de gente por vez. Y aprovecho entonces para dar mis condolencias, mi cariño a todos los familiares, amigos, gente cercana a quienes fallecieron a causa del coronavirus, que son los que sin duda más sufren esta situación. Y quiero referirme a la educación, que es un tema para nosotros fundamental, tema trascendente para el futuro de nuestros hijos, de nuestra sociedad. Tenemos que encontrar un punto de acuerdo. Lo que hicimos en muchos temas, logramos un acuerdo, trabajamos juntos, dialogamos con el Gobierno Nacional, con la provincia. Hoy mismo a la tarde estuvo nuestra ministra Soledad Acuña reunida con el ministro nacional Trotta para conversar sobre el protocolo que presentamos, a ver si tienen alguna otra duda. Esperemos en esto llegar a un acuerdo lo antes posible, porque vamos a seguir insistiendo, reuniéndonos, buscando el diálogo todas las veces que sea necesario. La educación es prioridad. Tenemos que resolver la situación de los estudiantes, que no pueden esperar. Nosotros lo dijimos hace algunas semanas, pusimos como prioridad de los más o menos 500.000 alumnos de escuela pública y privada en la ciudad, identificamos un grupo de alrededor de 6.000 con los cuales perdimos el contacto con la escuela. Y es un tema que va mucho más allá, es mucho más profundo que la conectividad. O sea, hay que acercarse casa por casa, que es lo que estamos haciendo desde hace 2 semanas cuando nos encontramos. Cuando lo comunicamos, y cada uno es una historia, cada uno requiere una revinculación con la escuela lo antes posible. Por eso digo, vamos a seguir trabajando con el Gobierno Nacional para encontrar un acuerdo en esto. Todos somos conscientes, ¿no?, que estamos viviendo una de las situaciones más dramáticas de nuestra historia. El virus nos cambió nuestra forma de vivir, de relacionarnos, restringió libertades aquí y en el mundo entero, y eso nos genera mucha angustia a todos. Por eso tenemos que trabajar todos juntos para ir sumando actividades siempre de forma gradual y cuidada. Estamos en un nivel de casos estable, pero alto en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso les pido a todos que sigamos con muchísima responsabilidad. que cada actividad cumpla con sus protocolos, que cada uno cuide individualmente, con el tapabocas, con las distancias. Yo confío en la gente y estoy convencido que la mayoría de la gente en la ciudad lo viene haciendo, demostrando un compromiso enorme. Pero por eso una vez más les pido que se cuiden, que cuiden a sus familiares, que cuiden a sus amigos, que cuiden a sus compañeros de trabajo, que se cuiden todos y que nos cuidemos entre todos. Muchas gracias. Biografías, artistas de Buenos Aires. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén. En biografías, artistas de Buenos Aires. Hoy, Víctor Heredia. Él se acomodaba su uniforme. Víctor Ramón Cornu Heredia, artísticamente conocido como Víctor Heredia, es un cantautor, poeta, escritor y trovador argentino, cuyas composiciones regularmente tratan sobre el amor, la paz y la libertad. Nació en Buenos Aires, un 24 de enero de 1947. Comenzó a estudiar música y a componer para luego participar en numerosas radios, programas de televisión y festivales. En 1967 se presenta en Cosquín, provincia de Córdoba, en donde ganó el premio Revelación Juvenil con la samba Para Cobrar Altura de su autoría, y durante dos años se presentó con figuras del folclore en todos los festivales del género. Luego realiza una serie de recitales bajo el nombre de Gritando Esperanzas, título de su álbum debut, editado allá por el año 1968. Después de dos años de su debut en Cosquín, en 1969, recibe el premio Consagración y edita el disco Víctor Heredia. El mismo año compone El Viejo Matías, disco que superó las 500.000 copias vendidas en el año 1970. También se presenta en varios recitales junto al gran cantautor español Joan Manuel Serrat, con quien graba a dúo el tema Mara. En el año 1972, Víctor Heredia participa en el Festival Internacional de Agua Dulce, Perú, donde gana el premio al mejor intérprete. También asiste a los festivales de Oti en España y de Viña del Mar en Chile. En el año 1973 sale a la venta Razones. Al año siguiente canta a Pablo Neruda, disco donde musicaliza los poemas del escritor chileno. En 1975 edita dos discos, Bebe de mi cántaro y Los grandes artistas. Al año siguiente presenta Paso del Rey y Paso del Rey y Orquesta. Es el año 1977. Se reedita Canta a Pablo Neruda y sale el disco Cuando yo digo mujer. En el año 1978 se exilió a España y sacó a la venta Qué hermosa canción. Comienza así la década de los 80 y edita Aquellos soldaditos de plomo. En 1981 llega Ya lo ves, amanece. en 1982 se presentó en el Estadio Obras junto al cuarteto vocal Supay. Luego, en dos conciertos más que agregaron a más de 6.000 personas. Salieron al mercado los discos Puertas Abiertas, por un lado, y Recital. En 1983 se venden Informe de la Situación y una nueva versión de Canta a Pablo Neruda. En 1984 vuelve a Cosquín. Ese mismo año fue invitado a participar de los recitales de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en Obras Sanitarias de la Nación. Luego realiza, junto al cuarteto Supay y a César Isela, los recitales Canto a la Poesía en el Estadio Luna Park. Así, edita los álbumes Canto a la Poesía y Solo Quiero la Vida. Al año siguiente salen a la venta De Amor y De Sangre y Coraje. Es el año 1986. Presenta un disco doble titulado Taqui on Gol. Al año siguiente sale la producción Un Día de Gracia. En 1988 fue invitado por Mercedes Sosa para presentarse por primera vez en el Carnegie Hall de Nueva York, donde interpretó dos temas de su autoría. El mismo año graba Memoria, disco que presentó en el Teatro Ópera casi un año más tarde. Al mismo tiempo formó junto a León Gieco una dupla musical, presentándose en todo el país, realizando un espectáculo visto por más de 100.000 personas. Empieza la década de los 90 y edita Confidencias y Todavía Cantamos. En 1991, Víctor Heredia se presenta en el Estadio de Fútbol Cerro Porteño de Asunción del Paraguay y fue invitado a participar del primer encuentro internacional de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica. Ese año editó Carta de un Náufrago. Al año siguiente sale Mientras Tanto. En 1993 se presentó nuevamente en Cosquín en coincidencia de cumplir 25 años de carrera y recibió el premio Consagración. Al año siguiente sale a la venta Síndrome de Amor. En 1995 participó del proyecto cultural de la provincia de Buenos Aires con 10 presentaciones en la costa atlántica y edita Heredia en Vivo en La Trastienda. Es el año 1998. Graba Marcas y al mismo tiempo que recibió el disco de oro por su anterior trabajo De Amor y De Sangre, el álbum Marcas contó con la participación nada más ni nada menos que de Joan Manuel Serrat, de Jaime Torres y León Gieco. También sale a la venta el álbum Recital. En el año 1999 graba un disco con Gianfranco Pagliaro titulado Tiernamente Amigos con el gran cantautor italiano que residió aquí en Argentina, ¿no? El gran Gianfranco Pagliaro, fíjate vos. Nace el tercer milenio y con este el álbum doble Heredia en Vivo y otro en directo junto a León Gieco, Heredia Gieco en Vivo, titulado. En 2001 salió un disco colectivo homenaje a Atahualpa Yupanqui titulado Yo Tengo Tantos Hermanos, donde Heredia participó junto a Víctor Manuel, Alberto Cortés, Divididos, Alejandro Lerner, Jairo, Mercedes Sosa y otros. El mismo año, Víctor Heredia edita Entonces. En el 2002 salen Nos Vamos Poniendo Viejos, Serenata para la Tierra de Uno y el primer DVD del artista, En Vivo Luna Park. Presenta en el año 2003 su disco Fénix, Luego edita Vivo Uno y Argentina Quiere Cantar, junto a Mercedes Sosa y León Gieco. En 2004 edita Vivo Dos. Al año siguiente sale una nueva versión de Tiernamente Amigos, invitando a Jairo, Pedro Aznar, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitali y muchos otros. En 2009 presenta Ciudadano. En marzo de 2013 sale al mercado un disco con canciones nuevas titulado Algún Día. En 2017 Heredia festeja 50 años de trayectoria musical desde su consagración en Cosquín en 1967. Así edita el 22 de septiembre 50 en vuelo, capítulo 1, compuesto por clásicos e inéditos, acompañado por grandes músicos como Joan Manuel Serrat, Lito Vitale, Axel, Ricardo Mollo, Juan Carlos Baglietto, David Lebón, Rolo Sartorio, Tania Libertad, Marcela Morelo, León Gieco, Soledad y muchos otros. El 16 de noviembre recibe de manos de Andrés Calamaro el premio a la excelencia musical en los premios Grammy Latino en Las Vegas. Al día siguiente publica 50 en vuelo, capítulo 2, realizando duetos. Mirá quiénes te menciono: Silvio Rodríguez, Andrés Jiménez, Abel Pinto, Jairo, Ana Belén y Víctor Manuel, Lila Downs, Sandra Mianovich, Nahuel Penici, Bersuit Vergarabat, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Peteco Carabajal y otros. Los días 25 y 26 del mismo mes se presenta en vivo en el Teatro Ópera, presentando estos nuevos discos y recibiendo en el escenario a importantes invitados. El 6 de octubre del año 2018 realiza junto a Teresa Parodi el show Tu Voz Es Mi Voz en el Teatro Coliseo, donde cada uno interpreta temas del otro y además cantan a dúo. El concierto fue registrado para editar un álbum en vivo. A fin de este año anuncia una gira internacional para 2019, festejando en ese momento 35 años de su canción Todavía Cantamos. En abril del año 2019, de la mano de Ricardo Mollo y Franco Luciani, Víctor Heredia estrena El Viejo Matías, el video. En octubre del año 2020, junto a León Gieco, de una versión de Todavía Cantamos. El 8 de mayo de 2022 reedita sus cuatro novelas, dos de ellas finalistas de los premios Planeta y MC de Literatura, elogiadas por escritores de la talla de Héctor Tizón, Pacho O'Donnell, Claudia Piñeiro y los prestigiosos jurados de los premios referidos. Esa acción la acompaña de la firma de libros en la Feria del Libro de Buenos Aires. De esta manera, compartíamos en biografías artistas de Buenos Aires. Un pueblo cantando con renovada pasión. La biografía del gran Víctor Heredia. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido. Y de esta manera nos despedimos junto a Norberto Padilla de esta entrega de Solo Ciudad. Julio Pardo en la operación técnica. Chau, hasta el próximo domingo.